buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar si sintonizas Radio Topo todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos puedes escuchar también por streaming, si le das al botoncito correspondiente en la página web de la radio. Nos puedes escuchar también a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de la radio y en el blog del Rocktubernio. Contra las cuerdas, así se llama el tema de Sociedad Alcohólica, con el que hemos empezado el programa de esta noche. Esta canción aparecía en su LP, Cadenas de Odio, aquel que publicaron en el año 2011. Hemos empezado con Sociedad Alcohólica, porque los estaremos viendo dentro de 2 semanas en Gasteiz, los estaremos viendo en Vitoria, en el Azkena Rock Festival. Ya tenemos ganas. Y decir que mis compañeros rocktubernicos, Marcelo y Quique, hoy no han podido venir aquí a la madriguera de Radio Topo, y aquí me he traído a mi compañera y amiga Alex Iron Girl, compañera de tantas batallas radiofónicas en mi anterior programa en Cuerdas de Acero. ¿Qué tal estás, Alex? Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Pues como siempre aquí, fantástico. Bueno, pues aquí estamos para poner unos buenos temas en esta próxima hora de programa, y bueno, Alex ha traído aquí unos temas que yo creo que están muy bien y que yo creo que podíamos pasar a presentar el primero, ¿verdad? Cuéntanos, a ver, ¿con qué grupo vamos a empezar tu repertorio? Cuéntanos. Vale, he traído realmente aquí unas cosas recientes también. En este caso se trata de un grupo de power metal de Logroño, aquí cerquita de nosotros, con una voz femenina bastante interesante, bastante potente, que la verdad que a mí a ratos me recuerda a Mónica Naranjo, ¿vale? Ahí hay unos matices que son bastante interesantes, ¿vale? El grupo se llama Víbora. En febrero de este año han lanzado un EP cortito de 3 temitas, que la verdad vale la pena escucharlo, y básicamente sus canciones pues reflexionan sobre la actualidad. Cuentan algunas verdades incómodas, o sea, también es una cosa. Cantan en español, entonces no hay problema con entender las letras. Y he traído un tema atado que me parecía bastante interesante para escuchar hoy. Todo va bien cuando ganas, pero si tú pierdes, no valgo nada. Vendí mi voz. Todo Pues ahí estaba ese atado de la banda de Logroño, Víbora, si toques power, power metal, algún toque incluso, yo diría, sinfónico, buena banda nos has traído, ¿eh? Por recomendación, la verdad, de Dani Ríos, ¿eh? Que tenemos un gusto musical. Vale, la cabecita muy cerrada, pero con buen gusto. Bueno, pues aquí estamos, Alex y yo, en la madriguera de Radio Topo. Aquí estamos emitiendo entre los dos este programa del Rock Tubernio. Alex ha traído aquí algunas canciones que le apetecía que sonaran esta noche y yo básicamente me he traído pues canciones de grupos que van a sonar en el próximo Azkena Rock. Dentro de dos fines de semana estaremos en Gasteiz y una de las artistas pues que estarán ahí actuando, a la cual yo tengo muchísimas ganas de ver, esa yo creo que la primera bajista rockstar de la historia, Susie 4. ¡Qué envidia! Sí, tengo muchas ganas de ver a Susie 4, la verdad. Sí. No es la primera vez que suena en el Rock Tubernio. Aquí me he traído el mismo vinilo que me traje pues la otra vez, una primera edición española de ese primer disco homónimo que publicó en el año 1973. Una primera edición en vinilo. Y bueno, pues vamos a pinchar una canción de Susie 4, la que abría aquel disco, ese 48 Crash. Esto es Susie 4. Anyway. Pues ahí hemos estado, Alex y yo, echándonos unos buenos bailes con la buena de Susi 4. Muchas ganas tengo yo de verla en el Azkena, ¿eh? Qué envidia, como he dicho, es que es imposible no echarse a bailar con ella. Yo, de hecho, mis primeros bailes con Susi 4 creo que todavía llevaba pañales y los de tela, ¿eh? No los desechables, o sea, que ya quiere decir... Venga, chicos, aquí todos somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever? Pero hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Pues esto es el Rocktubernio. Y sus fantásticas cuñas. Nuestras cuñas, que le gusta mucho a Alex. Bueno, pues aquí seguimos, emitiendo un programa especial entre Alex y yo. Y Alex pues nos va a presentar a su segunda canción del programa esta noche. Vale, vamos a bajar un poquito las revoluciones. Tiene que haber equilibrio en todo. Os traigo un grupo de Málaga que se llama Somewhere Out, que realmente es un proyecto de Raúl Lupiáñez, quien se dedica prácticamente a puro estilo Alan Parsons Project, a montar un grupo de estudio y él toca el bajo, los teclados, la guitarra. El tema que traigo, aquí tenemos una colaboración de John Serrano, un fantástico vocalista. Se trata, en plan estilo musical, de un rock progresivo, pero yo lo llamo directamente música hecha magia, o magia hecha música. He visto personas que escucharon el disco que realmente escuchan metal muy extremo y tal, y en este disco cada uno encuentra algo que le gusta, o sea, que ya es decir... vale, os traigo un tema que se llama Lady Bird, es... de un EP también cortito lanzado en abril de este año, se llama More Tales from the Old Forest, porque es una prolongación de disco que salió el año pasado, Deep in the Old Forest. Simplemente son tres temas que por su duración no han podido ya estar incluidos en el disco y Raúl decidió que es difícil desecharlos, entonces vamos a hacer un EP. Vale, pues aquí lo tenemos. Lady Bird, Somewhere Out, con John Serrano. Sometimes all I need is not to cry. Some other Ahí estaba, Somewhere Out, este Lady Bird, canción que nos ha traído aquí a la madriguera de Radio Topo, Alex Iron Girl, con la cual estoy emitiendo este Rock Tubernio. Marcelo y Quique pues me han dejado solos, aquí me ha traído a Alex, y bueno, pues... La sustitución, la... vamos, yo por peso sí que sustituyo a los dos, bueno, sin problemas. Bueno, pues es mi turno. Ahora voy a pinchar a otra de las bandas que estarán actuando en Gasteiz dentro de dos fines, o sea, dentro de fines de semana, sí. Y hablamos de una banda stoner, una banda californiana, una de las bandas stoner que a mí más me gustan. Hablamos de Fu Manchu. Ellos se van a estar tocando el primer día, el jueves. Y aquí, pues bueno, pues me he traído un tema que me apetece que suene esta noche, que es ese Mongosh, esa canción que aparecía en su EP del año 1999. Y Tindust. ¿Te apetece un poco de stoner? Por Alex, supuesto, siempre. Está quedando el programa muy ecléctico, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que cuando nos juntamos, esto, ¿sí?, la verdad, no hay forma de por dónde pillarlo. Sí. Pues vamos con los Fu Manchu. Bye. eventful years. Midday they gathered one by one, all time. Look inside, they started right. A back road in a dirt town lives all time. If the story lies behind the mongoose flies on by, out on the street they ride, the mongoose flies. Estaban, están finalizando los stoner californianos Fu Manchu. Y bueno, pues ahora es el momento de que Ale nos presente su siguiente canción, que además de una banda que le llega muy de cerca. Cuéntanos, a ver, cuéntanos. Sí, va, ¿qué sí, va a sonar a continuación? De al lado, de la cama, ¿no? Directamente. No cuentes más detalles. No. A ver, mira, cuéntanos lo que va a sonar a continuación. A ver. Vamos, esto de hecho es un adelanto en exclusiva en la radio. Aquí lo traigo para Diotopo y como me pidió Dani Ríos, mi pareja y nuestro querido guitarrista aquí zaragozano, que repita y remarque 800.000 veces que esta es una versión demo que todavía no está del todo pulida. Es un tema de su próximo disco en el que está trabajando. Como sabéis, lo que le seguís es el disco anterior salió con Yamabi, con un cantante japonés, quien desgraciadamente pues hace unos meses se retiró completamente de lo que es el negocio musical. Entonces, mira, no lo sabía. Es también otra exclusiva, no, digamos. Sí, es que creo que influyó mucho la pandemia y estas cosas, no vamos aquí a profundizar más. Simplemente dijo que, o sea, a todas las bandas con las que colaboraba, que no eran pocas, dijo nada, yo me retiro, de momento por lo menos me voy de aquí y como no se sabe nada y Dani pues eso tiene esos temas magníficos preparados, pues los va a hacer con varios cantantes. Se nos ocurrió un poco una cosa así, no con un cantante todo el disco, sino con varias colaboraciones. Y aquí os traigo pues una de las que está ya, digamos, más avanzada. No os voy a decir quién canta. Eso lo dirá después. Ah, sí, eso os diré después. ¿Para qué pensáis? A ver si os suena. La voz. A ver si os suena. Pues aquí tenemos We'll Be Back de Iron Spawn. We'll be right back. Bueno, ¿cómo suena esto, eh? Alex, jodo, madre mía. Espero que nos escucha Dani y eso, que se dé cuenta que está bien el tema. Bueno, y falta que digas que eres el vocalista. Sí, supongo que los que son fans y han caído, es una colaboración con Timbre y Pero Wens. Nada más y nada menos, ¿eh? Sí. Nada más y nada menos. Es vocalista de Trotro Judas Priest. Sí, de hecho Dani dijo, jamás me lo imaginé sonando así este tema, y aquí de repente al recibir la pista cantada de Tim, dice, esto suena a Judas. Judas total. Yo esto no lo compuse, vamos. Pero la verdad que nos gusta, ¿eh? Nos gusta cómo ha quedado la cosa. Bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tubernio y bueno, ahora es el momento de pinchar a una banda que le gusta mucho a Marcelo y a la cual, según estoy escuchando por ahí, pues debe estar viendo ahora mismo en directo, porque Marcelo está en el Primavera Sound. ¡Ostras, estamos coordinados! Sí. Y aquí me he traído pues un tema de una banda así muy emblemática de lo que es el indie rock o el rock alternativo. Estos son los americanos de Massachusetts, Dinosaur Jr. Por ahí me están llegando mensajes de que debe ser un concierto absolutamente apoteósico el que está haciendo los Dinosaur Junior en Barcelona. Marcelo está ahí viéndolos y, oye, pues me apetecía traer aquí un CD que tengo yo de Dinosaur Junior y vamos a pinchar una canción que aparece en su álbum del año 2009, este disco Farm, y en homenaje a Marcelo, pues vamos a pinchar la canción que comienza este disco, que es Pieces. Pues vamos con Dinosaur Junior. We'll be right back. contarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat and Hits, del Shocking Beat, del Pop Inten y del Cashin' Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues efectivamente, todos los jueves de 9 a 10 de la noche puedes escuchar el Rocktubernio, un programa dedicado al rock y metal. Y bueno, pues aquí estamos emitiendo uno de estos programas y aquí estoy con Alex Irongel. Y bueno, después de Dinosaur Junior, pues vamos a cambiar nuevamente totalmente de estilo para pinchar un tema así muy hardcoreta, ¿no? Exactamente, acabas de decir rock y metal, pues nada, yo aquí llevando la contraria traigo hardcore punk. Así porque sí. Vale, hablo de un grupo aquí zaragozano que es Deep Throat. El disco salió en marzo de este año, se llama Represión Regresión. Y tengo una cosa pues también importante para los fans, para anunciar que me pidió Avellano, quien es el, digamos, el alma mater de este proyecto. Mañana, el viernes, a las 12, tanto en YouTube como en Bandcamp, se va a estrenar un EP con versiones de Proyecto Terror y Canvapen Attack. Canvapen Attack es uno de los músicos que colabora con Avellano en el disco que vamos a poner ahora. Y también vamos a poder escuchar aquí en la guitarra a Dani Ríos, quien está aquí marcándose un hardcore neoclásico, vamos. Nada más y nada menos. El tema se llama Dead Corporation y vamos ya directamente a él. Ahí estaba ese, ¿cómo lo has llamado? Hardcore. Hardcore neoclásico es el solo de Dani. Lo demás, vamos, yo estaba mirando aquí las paredes si no se nos cae alguna encima, porque vamos, es potentillo, ¿eh? Bueno, y ya vamos encarando la recta final del programa. Nos quedan dos canciones y vamos a pinchar ahora una banda que está con disco recién publicado y que mañana lo presentaré en directo. Exactamente, estamos hablando de Black Seal, quienes mañana en la Casa del Loco presentan el disco. Hay un pequeño cambio referente, o sea, en el cartel pone apertura de puertas las 21 horas, o sea, las 9 de la noche, el concierto a las 10, hay un pequeño retraso, apertura de puertas a las 10, el concierto a las 10 y media, me acabo de enterar apenas hace, vamos, una hora y pico de esto, porque hemos pasado antes por Depeche y ahí pues... Nos lo han dicho. Eso, entradas anticipadas, creo que todavía hay últimas horas para pa conseguirlas en Depeche, leyendas ya difícil. A 10 euros, entradas en taquilla a 12. Y hoy traigo un tema del disco que se llama We Must Make Them Fall, que de hecho las letras que tienen los temas es que a mí me han cautivado, la verdad, son súper actuales. Es una denuncia grandísima a lo que está pasando y yo he traído aquí Pay Your Sins, donde el vocalista Dani igual los sorprende un poco. Vamos con Black Seal y este Pay Your Sins. We'll be right back. Estaba ese Pay Your Sins, canción que aparece contenida en el álbum reciente de los Black Seal, We Must Make Them Fall, álbum para el que han hecho un crowdfunding, en el cual yo he participado y desde aquí les digo que a ver si me dan mi camiseta y mi CD. Yo creo que esto sí, aquí creo que todos hemos participado. Sí. Y de hecho valía la pena, ¿eh? Yo creo que es un discazo, sí. Y... es muy variado, es muy poco evidente. O sea, la verdad que me han encantado, ¿eh? Sí, sí, me sí. Me han encantado. Pues ahí estaban Black Seal, los Maiden zaragozanos, que siempre he dicho yo, con esta canción así, con esos toques quizá un poco distintos, así más guturales en la voz de Dani, el cantante. Sí, de hecho yo presentando a Dani estaba a punto de decir Dani Dickinson, como en mi cabeza, siempre Dani Dickinson. Cantante también de Iron Maños, Dani. Y bueno, pues Alex, ha sido un placer tenerte aquí en la madriguera de Radio Topo nuevamente. Fueron muchos programas en Cuerdas de Acero y bueno, pues aquí es la segunda vez que vienes a esta segunda etapa del Rocktubernio. Oye, ya sabes que cuando queráis yo aquí vengo, sin problemas. Y bueno, pues vamos a finalizar el programa de esta noche con los que van a ser cabezas de cartel del primer día de la Azquena, que son nada más y nada menos que los, por mucha gente, denostados de Offspring. Yo no sé, denostados, a mí me parece que concierto de Offspring es una fiesta total y a mí me apetece totalmente muchísimo, de acuerdo. ¿Verdad? Me apetece muchísimo verlos en directo, la verdad. Vamos a acabar con ese de Kids Are All Right, uno de sus clásicos, esa canción que aparecía en su disco Americana del año 1998, y con esto pues damos por finalizado el Rocktubernio de esta noche. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Buenas noches a todos.